Corto, imaginante, seguimos con este asunto de entrevista y con esta mística. Vamos para los axiomas que ustedes pueden ver en una listica larga, porque yo estoy muy obsesionado con la entrevista y esa imagen. O nos la piden si solo están ahí más adelante, si solo están escuchando y no quieren tener ninguna distracción visual. Pero vamos del fondo de la lista, como con 20, son 22 puntos al principio. Escribir sobre el alma de la entrevista. A esto nos referimos a la post-entrevista, pero esa post-entrevista puede funcionar en el minuto después, en los 5 minutos después de la entrevista, no dejar perder algo, no dejar pasar algo, o bueno, escribir durante la entrevista, pero por favor traten de cuidar mucho sus gestos, traten de cuidar mucho la mirada con esa entrevistada, con ese entrevistado, porque lo más importante es generar la atmósfera. Yo me ponía a pensar, bueno, cuáles preguntas han sido importantes en distintos, con lo que les dio la gana. Yo creo que gracias a Rosa Montero, pero también a Víctor Gaviria, a Cristóbal Peláez, pero inclusive antes de hacer las entrevistas a ellos, sobre todo a Víctor, bueno, a Cristóbal sí la había hecho con mucho tiempo de anterioridad, una entrevista como de 20 horas que todavía continúa. Yo con Rosa Montero dije, bueno, pasa algo en la niñez con los artistas que es muy obvio, ¿no? Como todo tiene un comienzo, tiene un antecedente y hay que buscar siempre en esos primeros años. Pero lo que no es obvio, y es una tesis rara de Rosa Montero, es que las artistas están intentando recuperar una niñez y volver a una niñez, inclusive que es ficcionada, es decir, que no tuvieron. Y entonces yo tengo el chiste de que preguntas tontas salen respuestas inteligentes, pero eso para cuando uno quiere ser un poco insolente o tratar de repetir una entrevista porque uno siente que al artista ya se lo han hecho, pero que uno puede abrir ahí una conversación y tratar de buscar otro ángulo. Pero sobre todo lo que yo creo es que la pregunta no puede ser nunca muy larga, no puede ser nunca muy difícil, no puede ser nunca muy estructurada. Entonces uno se va volviendo un poco más sintético, y yo creo que en lo que les dio la gana hay una pregunta que yo considero muy tonta, que es ¿por qué el arte? Pero a veces los artistas hacían una pausa de 5 minutos y me parecía que ahí estaba pasando algo importante. Y hubo un artista que con esa sensibilidad tan hermosa, con esa confianza, se le salieron las lágrimas con esa pregunta. Pero la otra pregunta que yo comprendo un poco más, que me parece un poco más argumental, es ¿qué pasó en tu niñez? Y cuando de pronto no entiende, porque es una pregunta un poquito escueta, es ¿qué tuvo que haber pasado en tu niñez para que te dedicaras al arte? Pero bueno, aquí yo creo que tenemos que usar mucho las anécdotas. Y yo contaba en el curso virtual de EFIC, de los miércoles a las 7 de la noche, pues que ahí acomodamos nuestros cursos virtuales para Puerto de Imaginantes, que una vez yo me montaba a un taxi y estaba como de buenas después de una jornada de trabajo buena, valiosa, pero muy agotado, muy, muy cansado. Creo que iba yo para un hotel, donde estaría yo creo que en Cartago, y el taxista me quería como expresar que estaba como muy, muy enfadado con su pareja y que entonces pues las mujeres eran lo peor. Y yo estaba muy, muy cansado de meterme como en esa ranchera, y no me acuerdo por qué, pero era un trayecto largo, tal vez yo estaba como en un corregimiento, y bueno, quería como darme ese lujo de irme en taxi hasta la cabecera. Y entonces yo dije, bueno, yo le dije, ya me queda claro que no que no tienes gratitud, que esta relación con tu pareja se va a acabar, pero me gustaría que habláramos de otros seres queridos tuyos, de personas que fueron muy bondadosas con vos. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la persona que fue más bondadosa con vos en tu vida? La entrevista me da la posibilidad de la literatura, de escoger qué historia quiero escuchar, de qué historia quiero participar, y encontré que a este tipo se le había desencarrilado la vida, como diría Víctor Gaviria, a los 16 años cuando murió su abuela, porque su papá y su mamá nunca lo acogieron en un hogar, nunca lo cuidaron. Entonces a los 16 años empezó a pasarse entre hogares como pan de queso maluco, y la vida se volvió muy amarga, pero volver al retrato que él puede hacer de su abuela, que lo cuidó tan bien hasta los 16 años, era maravilloso. El tipo se le salieron como unas lágrimas de felicidad. Uno logra que la persona entre en contacto también con una belleza perdida. La entrevista, y sobre todo en literatura y muchas veces en la crónica literaria, bueno, que está el dilema ahí si es periodismo o si es literatura, permite humanizar. Por supuesto, hay académicos maravillosos, académicas como Ingrid Bolívar, que siempre están siguiendo unos cánones y sobre todo un rigor de las ciencias sociales, que no es periodismo ni es literatura, pero que logran humanizar profundamente a las fuentes, y yo todavía quiero alcanzar un poco ese estadio. Lo que quería sacar de esa anécdota es que lo importante no es solo la pregunta, no es tanto la pregunta, y uno no puede estar ahí disparando preguntas como si fuera una IA, sino que lo importante es bordear la pregunta y generar atmósfera. Entonces, habíamos hablado de los pasos, que hay que quedar comprometido con algo muy concreto, pues sobre todo de hacer bien la entrevista, de para qué va a servir, para qué la va a usar uno, por qué va a publicar. Yo creo que yo a veces he cometido mucho el error, que yo veo que hay posibilidades, la gente es muy generosa conmigo y me dice, tal persona te va a dar una entrevista, ¿no? Y yo no sé cuándo y cómo voy a usar esa entrevista, pero entonces ahí me equivoco, porque la persona me dice, ¿cuándo vas a publicar esto? ¿Cómo lo vas a publicar? Yo le digo, no sé. Bueno, ahí cumplo como lo de no decir mentiras y no prometer. Pero en muchos casos el entrevistado o la entrevistada sí merece todo el compromiso de nosotros de cómo vamos a usar esa entrevista, pero no lo podemos volver editor, ni lo podemos volver corrector de estilo. Esa propuesta, esa petición de mándeme antes de publicar para yo opinar, no, porque entonces las personas sobrescriben la entrevista con lo que tú ya publicaste, y tiene que haber una división. La fuente no puede ser editor. Hay personas que tienen muchas ganas de contar ellos mismos su historia, entonces pues habría que tener la humildad de decirles, no, bueno, entonces yo creo que tú no estás como en disposición para darme esta entrevista, porque aquí el autor o la autoría sería mía. Yo no estoy buscando un coautor o una coautora. O sea, se puede, ¿cierto? Es completamente válido. Pero tengan ustedes mucho control de no mezclar las cosas, ¿cierto? Escribir algo muy profundo, toda una historia, toda una biografía, junto a un coautor, una coautora que se vuelve fuente, es posible, pero no sobre la marcha hacerlo. Entonces, dejar esos acuerdos muy claros. Aquí vamos pues de atrás para adelante, diciendo este punto de interpretar silencios y sus gestos y preguntar por ellos. O sea, toda la atención puesta sobre el entrevistado, sobre la entrevistada, una suerte de empatía que raya en el afecto, en el enamoramiento, en celebrar pues como toda la humanidad en esa persona, que puede ser un reciclador, una agricultora. No importa, no tiene que ser una persona, por supuesto, famosa. Y ahí está la polémica con Ingrid Bolívar, que yo creo que ya está convencida de que no importa si es un victimario, no importa si es un combatiente, ahí hay una humanidad que celebrar, e inclusive a enamorarse de ella. Y hay un ángulo, ¿no? Porque las personas no son esencialmente malas porque eso deshumanizaría a las personas, ¿cierto? Son unas circunstancias que no le quitan responsabilidad o que uno esté entrevistándolo inclusive para denunciarlo o denunciarla, pero hay un ser humano que puede quedar ahí restablecido, que nos va a ayudar a no repetir, que nos va a ayudar a sentir que a nosotros también nos podría pasar, que hay un pequeño paramilitar, un pequeño asesino, un pequeño corrupto dormido dentro de nosotros mismos. Y entonces es interpretar esos silencios, esos gestos, quedarse callado, no atropellar, dejar que la entrevista respire. Y si estamos siendo muy conscientes, escuchando muy bien qué nos respondieron y no qué queremos que nos respondan, no estamos pensando en otra cosa, estamos con la mística de dejar los problemas a un lado. La gran pericia de hacer entrevistas es fabricar preguntas sobre la marcha. Hay que darse cuenta como de la persona simplemente empieza a contar su historia y todo el instrumento de nosotros va quedando chuleado. A mí todavía me pasa, pero no nos debería de pasar de, como te decía ahorita, o eso ya te lo respondí antes, o un poco es lo que te decía anterior. Y entonces uno estar como muy concentrado para decir, sí, yo sé que me dijiste esto y esto y esto, pero me queda faltando esto. Es muy importante que el entrevistado se sienta escuchado y eso es que cuenta con nuestra atención. Entonces, ahí vamos tachando preguntas y también vamos notando que hay preguntas que le hacen mucho daño a la persona, que hay que reacomodarlas, que hay que ponerlas en contexto, ponerlas más suave, que ya tenemos la información suficiente, que no es necesario. Entonces, eso nos da pie para abortar, ¿no? ¿Cómo hacer que toda esa complicidad, toda esa atmósfera no se vuelva en nosotros sesgar o responder el cuestionario nosotros, sesgar al entrevistador? Entonces, en términos generales, es no dar opiniones y sobre todo no responder, ¿cierto? Contar mucho como cuál es la pretensión, cuál es la curiosidad sobre cada pregunta o no sé, o poner unas comparaciones o unas analogías suficientemente inteligentes para que no sea, bueno, yo me imagino que vos empezaste a hacer estas marchas y a buscar tu hijo porque te parecía muy injusto lo que estaba pasando con las políticas de militarización en Colombia. Ah, sí, claro. Pues inclusive ya ese sí, claro, te daña por completo, no hay una narrativa de eso, te está dando la razón, te está siguiendo la corriente. En algunos casos es como, bueno, vos, pues para uno explicar, por ejemplo, una pregunta, vos no te interesa para nada que tu arte sea político o si sí te interesa que tu arte sea político, ¿cómo ves esa palabra de la política en tu arte? Entonces, un poco que el entrevistado no sepa de vos qué esperás que él responda. Ese es como el sesgo. Siempre no interrumpir, siempre ir anotando como, bueno, aquí me dio unas claves importantes, pero no lo voy a interrumpir y voy a anotar qué pregunta, qué interrogante me va quedando de esto que me va a estar diciendo. Es muy importante saber cómo hacer las notas, ¿cierto? Hacer convenciones de esto es mío, esto es ajeno, esto es para preguntar, esto es para escribir. Estoy tomando notas por lo menos en dos columnas. En esto me va a servir para escribir y esto no lo puedo dejar de preguntar ahorita al final de la entrevista o al final de esta intervención. Hay que lograr, si uno es demasiado tímido, también puede poner nervioso al entrevistado. Y a veces hay unos tímidos que entonces empiezan a ser muy, muy, muy elocuentes, que entonces se ponen a ser más fuertes. Entonces hay que ser suaves como entrevistados. Siempre recordar que la importancia tiene que estar en el entrevistado, no lo podemos distraer, no podemos volvernos nosotros los protagonistas, porque entonces ahí ya empieza un sesgo casi que Si el entrevistador por alguna razón o la entrevistadora se vuelve una persona muy importante para el entrevistado, ya sesga mucho cómo está respondiendo. Y aquí concluir esta lista, llegando pues hacia el principio, pero no a mirar las primeras cosas sobre qué tipo de preguntas son buenas. Yo digo que las preguntas de por qué son las preguntas que más hacen literatura o que más hacen crónica literaria. Los por qué tienen que versar sobre decisiones del entrevistado. Pueden ser muy buenas si son claramente decisiones que él puede seguir repasando y sostener. Y el cómo, claro, nos ayuda uno a ampliar historias, pero esto es cómo. Tienen que ser muy específicos, esos cómo se vuelven qué. Vos te acordás qué ropa llevaba él ese día. Vos nos puedes decir cómo era la voz de ella. Todo eso se vuelve una riqueza muy importante. Cómo era esa mesa, cuánto estaban, a qué hora se reunieron. Esos qué van versando mucho sobre el cómo. Lo que digo es que el cómo no pueden ser preguntas muy, muy, muy rotulantes. Preguntar cómo era tu padre o cómo era, a ver, estamos escribiendo una biografía sobre a quién me gustaría a mí, pero es que ya está muy lejos García Lorca, alguien más cercano, sobre Eli Ramírez. Entonces, la pregunta tonta, tonta, no pregunta tonta que puede llevar a algo inteligente es cómo era Eli Ramírez. Uno puede decir, contame el primer recuerdo que tenés sobre él, contame cómo se conocieron. Acordate porfa de algo que te dijo, de una frase que te decía mucho. ¿Cuál conversación es memorable con él? Bueno, aquí va saliendo también el cuál, pero un cómo era Eli Ramírez, creo que no sería una buena pregunta.